escuchas tu corazón. Te lo digo con la razón. Tanto tiempo escribí maravillas sobre ti. Te comportas sin igual. Yo no te imaginé haciéndome este mal a mí, a mí. Oye, corazón, aún te tengo un poco de fe de encontrar ese ser en que vi por primera vez. Solo háblame, ¿qué te pasa? No confías en mí. En mí. Después vino la tormenta. Hablarme de otras cosas, amor. ¿Qué pasó? ¿Cómo íbamos de bien? Ahora me sobra decirte, no te creo, corazón. Te conocí porque me engañas a mí. Tú sabes bien que me tenías pegadito a ti. Y ahora disculpa, es lo que me ofreces tú. Sabes muy bien que yo te amé. Nunca te conocí porque me engañas a mí. Esta historia se fue por la borda, fulminó. Y ahora cierra tus labios y vete con esa persona que creo que te dio lo que yo nunca te di. Siempre te enamoré y ahora olvidarte es finalidad. Yo solo sé que nada va a regresar. Si esto tenía que pasar, solo Dios sabe la verdad. Es lo mejor, lo diste para un verdadero amor. Después vino la tormenta. Hablarme de otras cosas, amor. ¿Qué pasó? Como íbamos de bien, ahora me sobra decirte, no te creo, corazón. Nunca te conocí porque me engañas a mí. Tú sabes bien que me tenías pegadito a ti. Y ahora disculpas, es lo que me ofreces tú. Sabes muy bien que yo te amé. Nunca te conocí porque me engañas a mí. Esta historia se fue por la borda, fulminó. Y ahora cierra tus labios y vete con esa persona que creo que te dio lo que yo nunca te di. Nunca te conocí.